pasado recuerdo aquel día en que te conocí. Era entonces un niño que apenas sabía leer y escribir. En mi ser yo notaba un inmenso interés por cantarte, Señor. Fue entonces cuando yo con fervor decidí dedicarte mi voz. Y es por eso que hoy toda mi inspiración refleja mi canción con destellos de amor. Ofrendas te doy, mis notas de loor, en agradecimiento porque te plació salvarme por amor. Los años y feliz te sigo cantando, Señor. Con destreza mis dedos veloces recorren hoy el diapasón. Los acordes se unen en dulce armonía en tu adoración. Porque tú eres el rey, hoy te quiero cantar esta dulce canción. Y es por eso que hoy toda mi inspiración refleja mi canción con destellos de amor y en ofrendas te doy mis notas de loor en agradecimiento porque te plació salvarme por amor. Refleja mi canción con destellos de amor y en ofrendas te doy mis notas de loor en agradecimiento porque te plació salvarme por.